Muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en radiotopo.org o a saber dónde, igual en alguna otra de las emisoras que nos reemiten. Y hoy programa forzosamente grabado porque a estas horas estaremos recogiendo el vermú del primero de mayo. Primero de mayo, día de la clase trabajadora, que es precisamente hoy. Nos podéis escuchar también a través de nuestras redes sociales. Aquí tenemos un canal de Telegram, WhatsApp, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon, y nos podéis mandar un correo electrónico, si así lo queréis, a microabierto@radiotopo.org. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Bueno, y esto para los fans del rock duro y simplemente el rock, seguro que les suena Motorhead. Que es quien va a cubrir los fondos del programa hoy. just the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joker. Y lo primero, pues una convocatoria para este fin de semana en la que también estaremos la gente de Radio Topo. Los días 2, 3 y 4 de mayo es el Tattoo Circus de Zaragoza. Este festival que, bueno, pues aparte de hacerse tatuajes, quien se los quiere hacer, yo no, va a haber un montón de actividades de apoyo a las personas presas y movidas antirrepresivas. Empezará pues el viernes desde el mediodía, habrá todos los días comida popular vegana y cena también. Y bueno, pues se podrán hacer talleres de serigrafías, hay taller de un espacio de encuentro para mandar cartas a las personas presas y todos los días comida a las 3 de la tarde y cena a las 8 y media de apoyo a diferentes espacios sociales, en concreto el primer día solidariamente con el Centro Social Ocupado La Fábrica de Chocolate, el segundo con la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, que tienen una gran multa pendiente, y el tercero a favor de las personas presas. Pues habrá teatro de títeres, bueno, pues todos los días un montón de actividades. Ah, y allí vamos a estar Radio Topo, vamos a estar emitiendo con la RAI, la Radio Autónoma Independiente, nuestro proyecto paralelo, que bueno, pues que somos básicamente nosotras mismas, y también, bueno, pues habrá una emisión bastante divertida y diversión, grabación de la gente de Mondo Modorro. Pues eso, 2, 3 y 4 de mayo, Tattoo Circus de Zaragoza, con un montón de propuestas interesantes. Y bueno, ya van unos cuantos Tattoo Circus en Zaragoza. Si no nos equivocamos, este es como el sexto o algo así. O sea que bueno, una propuesta que lleva un montón de tiempo y que verdaderamente pues merece un montón la pena, sobre todo por las cosas a las que se apoya. He dicho la séptima edición y resulta que es la número 13, nada menos, 13ª edición del Tattoo Circus. Tattoo Circus Zaragoza 2025, 2, 3 y 4 de mayo en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero. Durante todo el evento habrá tattoos, piercings, gemas, uñas, distris y peluquería. Comidas y cenas populares. Talleres de serigrafía, cartas a presos y handpok. Títeres y un mural colaborativo infantil. Circo, acrobacias, aéreos y humor. Charlas. ¿Qué aprendimos de la insumisión al ejército? Palestina, Brigada Laila Jaleo. Fallo del sistema, infancia desprotegida y criminalizada. Todo está dentro de ti. conciertos con Neocaos, Null, Ojos Negros, Sextape, Tecnópolis y Micrat. Freak Show, Tonen con La Funestic y Barraca. Y el domingo a las 2:30 de la tarde, programa en directo de Mondo Modorro. Puedes mandar tus anécdotas sobre tatus a Radio Topo. Tattoo Circus Zaragoza 2025. Tinta por presos. Creo que ha quedado bastante claro con la cuña, aparte de lo que había contado. Pero parece que se fue la luz. Y vaya, todo lo que hay que contar sobre este asunto. De hecho, el programa iba a ir sobre una cosa, pero la entrevista que he grabado pues se quedará para la semana que viene. No hay luz en Francia, ni Portugal, ni España. El 28 de abril, España y gran parte de Portugal sufrieron un apagón eléctrico masivo sin precedentes. Un nuevo evento extraordinario a sumar a la lista, que dejó a millones de personas sin suministro eléctrico, con el caos que ello conlleva. Un apagón que nos recordó una vez más que nuestra vida normal depende de muchos factores que no son inmutables. Un apagón del que deberíamos extraer algunas lecciones. La necesidad de que sectores estratégicos como la electricidad y las telecomunicaciones estén bajo control estatal para garantizar la seguridad y la soberanía del país. Pues sí, un apagón que nos enseñó sobre todo que somos vulnerables. Pues sí, parece que se fue la luz y se cayó el telón al mismo tiempo. Descubrimos que somos más vulnerables de lo que parecemos o nos queremos creer. La realidad nos atropelló y la vivimos pues con un poco de extrañeza. Que el dinero de plástico resulta que no servía para comprar nada. Que no, mucha gente no se podía ni preparar un café porque nuestros cafés están en cápsulas que se meten en una máquina que funcionan con electricidad. Que puedes tener un Ferrari, pero al final resulta más práctico ir en bicicleta. Y sobre todo, que nos tenemos que acostumbrar a que todo el sistema que damos por afirmado y seguro puede no serlo tanto. ¿Cómo nos tenemos que acostumbrar a que nos mientan el pan nuestro de cada día? A que lluevan bulos, pero también explicaciones a medias y mentiras flagrantes, porque a fecha de hoy, por supuesto, será difícil que lleguemos a saber toda la verdad, sobre todo porque algún responsable público la suma, pues bueno, pues nos tenemos que conformar con lo que nos cuenten. O, por ejemplo, a que tenemos que buscar alternativas que pasan por algo que nadie se plantea, por cosas como consumir menos, algo impensable en la realidad actual. Por una apuesta, por ejemplo, por el decrecimiento, del que hablaremos luego, a lo mejor no, de cambiar las cosas de verdad o irnos a la mierda, que no quiere decir que renunciemos a comodidades, sino que entendamos la comodidad de otra manera y, sobre todo, que a lo mejor no necesitamos muchas pantallas como esta, a lo mejor, que estás escuchando el podcast del Acratador. Que a lo mejor simplemente hemos aprendido que nos vino muy bien el salir a la calle, el hablar con el vecino, el ponernos a hacer música o el salir, aprovechando que hacía buen día además, a que nos diera un poco el sol. Pues muchas reflexiones que arroja esta especie de fin del mundo que nos tocó vivir, que al fin no fue para tanto. No deberíamos permitir que unos señoros de un consejo de administración de una empresa privada gestionen un bien esencial como es el suministro eléctrico. Mazón tiene la cara de cemento armado. Durante la Dana no declaró el nivel 3 de emergencia porque patatas, pero durante el apagón no tuvo problema en hacerlo. Los cuñados conspiranoicos no descansan durante los apagones. Casi al mismo momento de irse la luz, comenzaban los bulos, conspiranoias y timos. Los cuñados que salen en la tele, lo mismo. Ahí estaban Ferreras y compañía acusando a los rusos sin tener dato alguno, metiendo el miedo en el cuerpo a la población y demostrando que son un estercolero informativo. ¿Quién está realizando este tipo de sabotajes en Europa? Es Rusia. Es Rusia. Antonio Turiel es nuestro Nostradamus. Al igual que sucedió anteriormente en muchos casos, Turiel ya avisó de lo que pasaría con la red eléctrica en caso de oscilación del flujo por culpa de la falta de planificación energética y por un desajuste entre oferta y demanda. Para él, las causas son evidentes: la codicia de las empresas energéticas privadas y la complicidad política con ellas. Lo de ayer sucedió por no hacer caso a los que saben y guiarnos por los que solo saben cuidar de su bolsillo. España tiene una obsesión con el papel higiénico y con hacer rico a Juan Roig. Ayuso vive en otro planeta. En pleno apagón, compareció ante los medios vestida de militar cuqui, con un toro detrás, pidiendo que el ejército tome el control de las calles. Y esto nos lleva a la última y más importante lección. Cuando pasa algo realmente grave, el apoyo mutuo es imprescindible. En las películas y series sobre colapsos de la sociedad, normalmente la gente se vuelve loca y son los gobiernos quienes salvan a la población. En la vida real, es al revés. Ante un evento de estas magnitudes, los gobiernos se ven sobrepasados y es el pueblo el que salva al pueblo. Lo hemos visto ya muchas veces y lo hemos vuelto a ver durante el apagón. Ante situaciones críticas, la Pues sí. Lo hemos dicho muchas veces, solo el pueblo salva al pueblo. El apoyo mutuo, y más hoy que es 1 de mayo y que tenemos que aprenderlo la gente trabajadora, el apoyo mutuo y la solidaridad es lo que hace que la sociedad verdaderamente exista. Y es que en las pelis americanas, en tiempos era el cowboy, luego es el llanero solitario, siempre es el defensor que saca para adelante la realidad, pero no. La realidad es bastante más prosaica y generalmente son pues las personas de a pie las que hacen que las cosas tiren adelante, la gente pues que sencillamente se moviliza. Y sin la sociedad, el ser humano por sí mismo no es nada. Y cooperando es como llegamos más adelante. Parece mentira que estemos contando esto ahora mismo, pero que ahora mismo precisamente el presidente de la nación más poderosa del mundo sea un chalao que, bueno, pues que pretenda que con su sola iniciativa cambie el mundo, pues no. El mundo cambia cuando se hace mejor, y se hace mejor cuando lo hacemos en sociedad. Pero bueno, había dicho el vídeo que estábamos escuchando, este audio, Antonio Turiel. Bueno, pues aquí lo hemos puesto unas cuantas veces, a él o a Rechavala, otro de estos científicos que los llaman colapsistas, pese a que son gente que coge los datos de la pura y cruda realidad, te coge razonamientos científicos y hace sus propias cuentas. Y bueno, pues estos días ha corrido mucho una declaraciones en muchas entrevistas de Antonio Turiel donde parece que hasta los medios serios, entre comillas, los medios masivos se han dado cuenta de que este hombre existía. Y aunque aquí lo hemos puesto unas cuantas veces, pues bueno, hemos querido sacar una pequeña entrevista, nada, son 5 minutitos, donde explica lo que, bueno, pues básicamente qué leches ha pasado, qué es lo que ha pasado con, no tanto con una crítica a las renovables, sino a la codicia, a como se suele decir, que la avaricia rompe el saco. Pero mejor nos lo cuenta él mismo. Queremos saber qué ha pasado, por qué ha pasado. Todavía nos estamos recuperando, todavía hay muchas incógnitas, pero cuando queremos saber realmente, lo que hacemos, al menos aquí en Onda Vasca, es hablar con voces expertas. Y es lo que vamos a hacer a continuación con el físico, matemático y experto en energía del CSIC, Antonio Turiel. Antonio Turiel, muy buenos días. Hola, buenos días. Pedro Sánchez, que achaca el apagón, Antonio, a una pérdida súbita del 60% de la energía eléctrica durante 5 segundos. Caída, desaparición súbita de 15 gigavatios de la red eléctrica. ¿Esto nos lo puedes explicar? A ver, yo creo que es difícil saber exactamente cuál ha sido la causa inmediata. Seguramente ha sido una oscilación. El problema fundamental no es tanto digamos, la caída como la inestabilidad de la red, que este es un problema que llevamos explicando ya desde hace tiempo, y es por la razón de que se ha integrado mucha energía renovable sin los preceptivos sistemas de estabilización que se tendrían que haber colocado y que además por normativa ahora es obligatorio colocar. Entonces aquí el problema que ha habido es un poco lo de siempre, de ahorrar costes, y eso ha favorecido una situación precaria que en un momento de inestabilidad pues ha generado esta situación. A ver, para que los oyentes lo entiendan y también por qué negarlo, para que yo lo entienda. Estamos hablando entonces de una especie de sobrecarga eléctrica low cost. Sería algo parecido. A ver, el problema que tenemos es que en aquel momento se estaba produciendo mucha energía fotovoltaica, y la energía fotovoltaica, por sus características técnicas, reacciona mal a los cambios de demanda. El problema que hay con el sistema eléctrico es que tú tienes que ir siempre anticipándote a los cambios de demanda, y la fotovoltaica no es muy flexible en ese sentido. Pero eso se compensa si pones una serie de aparatos, que obviamente son caros, que sirven para hacer estas veces, para que esto pueda funcionar así. Como no se ha hecho, pues en un momento dado la mayor parte de la electricidad de España se estaba suministrando con fotovoltaica, que es un poco inflexible, y no se supo adaptar. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a caer unos sistemas y se produjo una caída en cascada que, por cierto, tampoco tendría que producirse, porque cuando un sistema se sobrecarga puede desconectar una subred para protegerse, para no quemarse, pero lo que debería de pasar es que debería de proteger las otras subredes, y en vez de eso lo que fue haciendo fue pasarle el fardo a otras y fueron cayendo todas en cascada porque no podían asumir eso. O sea, que esto podemos concluir que se podía haber evitado. Bueno, tanto que se podía haber evitado es que no tenía ni que haber pasado. Ya. Y de hecho, hoy no va a pasar, porque hoy tenemos que están quemando gas a tope, que tampoco es la solución, obviamente, pero claro, con un sistema de ciclos combinados ahí son sistemas que estos funcionan muy bien, que son más flexibles a los cambios en demanda porque son inerciales, y claro, aquí con estos es imposible que pase un problema así. No, la clave no es quemar más gas. La clave es adaptar los sistemas fotovoltaicos para que puedan reaccionar a estos cambios. En cualquier caso, este apagón lo que ha evidenciado, Antonio, es la vulnerabilidad de la red. Es la vulnerabilidad de la integración desordenada y no planificada de un montón de sistemas renovables y además, como tú has dicho, low cost. Es decir, tú no puedes conectar directamente sin cumplir una serie de especificaciones técnicas. Red eléctrica endureció las condiciones de conexión a raíz de un gran incidente que hubo en Europa el 8 de enero del año 2021, que llevó mucha investigación y que llevó pues a un endurecimiento de la normativa para conectar sistemas renovables, porque también pensemos esto. Nunca se habían integrado tantos sistemas renovables y estamos todavía un poco pagando la novatada. Pero hay una normativa muy clara sobre la estabilidad de estos sistemas y lo que sucede es que no se ha adaptado a los que ya estaban instalados. Y bueno, pues es algo que yo creo que hay que revisar y habrá que imponer que los sistemas que ya estaban instalados tendrán que cumplir también con esa normativa. Claro. Bueno, siempre se ha dicho, Antonio, que España es una isla energética. ¿Debería de dejar de ser una isla energética y tener una mayor interconectividad, por ejemplo, con Francia? Eso a priori siempre es positivo porque te ayuda en situaciones como esta, pero yo dudo que hubiera podido evitar este problema en una gran extensión, ¿eh? Lo que pasa es que eso ya te ayuda cuando caes a ponerte de pie más rápidamente, eso está claro. Y además cuando tienes excedentes, pues a poderlos transmitir a otro lado. Y esto también ha reabierto, porque claro, se han oído tantas cosas en las últimas 24 horas, esto también ha reabierto un debate muy viejo, el de las centrales nucleares. ¿Debemos seguir con el que se está siguiendo oficialmente, ese calendario de cierre de las centrales nucleares en España? No hay ninguna elección, es que contrariamente a lo que la gente puede pensar, la energía nuclear es algo que va a ir desapareciendo, principalmente por falta de uranio. El uranio de las materias primas agotables es la que se está agotando más rápidamente, porque estamos hablando de un elemento químico que en la Tierra no es demasiado abundante y que además se encuentra poco concentrado. La producción de las minas de uranio ahora mismo es un 23% inferior al máximo del 2016 y es un problema que se va a ir agravando en los próximos años. Entonces, no hay una salida por ahí y es un error de emperrarse en ir por ahí, porque por ahí no vamos a conseguir nada. Bueno, por último, Antonio, ¿cuántas veces desde el mediodía de ayer, desde el apagón, has dicho en las últimas horas, esto ya lo decía yo? A mí el yoroidismo no me gusta mucho. A mí, de hecho, me da pena tener razón, porque yo si hablaba de estas cosas era para evitarlas porque eran evitables. Lo que es triste y es patético es que se haya producido, y yo espero que ahora aprendamos la lección y hagamos los deberes. Antonio Turiel, experto en energía, muchísimas gracias por atendernos y a cuidar esa voz. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Y bueno, ¿qué tal cuerpo se os queda? Uy, con este Enter Sandman de Motorhead queda todavía como mucho más apocalíptico todo, ¿no? Pero sí, básicamente es lo que sucede, que hemos empezado a generar montones y montones de electricidad. Está muy bien lo de las renovables. A ver, evidentemente, con todos los delirios que hay últimamente con la nuclear, claro, a mí me gustaría preguntarle a todos los que abogan por la nuclear si el uranio lo piensan sacar de un campo patatas o algo así, porque también estamos hablando de una energía que depende de una fuente que es muy escasa, como es el uranio, que además no dependemos de terceros países para conseguirla. Francia, de hecho, lo que hacía era robársela, porque para qué vamos a andarnos con paños calientes, a Níger, a países extremadamente pobres. Y bueno, y también el montar una nuclear, aun suponiendo, volviéndonos locos y locas, venga, mañana empezamos a montar una nuclear. Bueno, pues estamos hablando de miles de millones y de un proyecto que empezaría, con suerte, a funcionar dentro de 15 años. Y que no es tan flexible como nos quieren hacer ver. Precisamente, si algo es flexible y que se instala rápido, son las renovables. Otra cosa es la forma en que se esté haciendo, pero bueno, ya hemos hablado de sobra sobre el impacto de las renovables en el territorio. Pero claro, también lo que tenemos que tener en cuenta es que una pregunta que nos viene a la mente es: hemos dejado un bien esencial como es la electricidad en manos de fondos buitre e inversores privados. Claro, ¿qué podría salir mal? Pues, por ejemplo, un apagón nacional. Y es que en el Estado español, el organismo encargado del mantenimiento y transporte de la red eléctrica es la compañía privada. No nos olvidemos que vamos aquí a hablar en todo momento de que muchos de estos entes son rigurosamente privados. Red Eléctrica Española, que tiene un 20%, sí que es cierto, de participación pública, pero un 80% son de empresas privadas, distribuida entre diferentes fondos de inversión, bueno, o popularmente conocidos como fondos buitre, como es BlackRock, o accionistas privados, como por ejemplo el omnipresente Amancio Ortega, el dueño de Zara. Y hay que tener en cuenta que buscar rentabilidad no es compatible con un servicio público eficiente, porque bueno, esto ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones, y si no, pues no tenemos más que ver cómo el día del apagón, pues bueno, hubo quien buscó la rentabilidad por encima de todo, a pequeña o a gran escala. Y el oligopolio eléctrico, porque es un oligopolio, o sea, está en manos de muy poquitas empresas, en concreto cuatro: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, controla el 95% de la red, lo que les genera un beneficio verdaderamente increíble. Más o menos se calcula que el beneficio de las eléctricas son 5.400 millones de euros, de los cuales solo el 27% son costes de operación y mantenimiento, y por lo visto quieren más. De hecho, exigen un aumento del 84% por usar sus redes de distribución para llegar hasta los 10.000 millones anuales. Claro, aquí nos surgen muchas preguntas. La pregunta clave, de hecho, que nos deberíamos hacer es: ¿se está dando más importancia a ofrecer un servicio esencial a la población? bueno, pregunta retórica en realidad, o a maximizar los beneficios de los accionistas. Y bueno, ya nos lo ha dicho antes Turín en la entrevista, por ganar un poquito más de dinero se ha dejado a un país a oscuras. Y bueno, pues las grandes energéticas quieren forrarse a toda costa y la sociedad paga las consecuencias. El problema es que esto puede ser un primer camino. Y a propósito de todo esto, como muchas veces, para entender el ahora hay que mirar muchísimo para atrás. Y habría que mirar incluso al gobierno de Felipe González. Sí, sí, Felipe González, el que mandó en los 80, y o José María Aznar, el de los años 90, entre los 80 y los 90 y antes del siglo XXI. Pues bueno, se privatizó todo el sistema eléctrico. Las puertas giratorias fueron que volaron. Muchos políticos terminaron en la empresa privada, con, bueno, pues asumiendo los suculentos beneficios que vienen de las empresas energéticas. Ahí que se hicieron con su dinerito, y a lo mejor ahora es hora de hacer, pues bueno, un poquito más pequeño el pool energético para lo privado, y llega el momento de hacerlo público. Pero como se suele decir, a ver quién le pone el cascabel al gato. Y a lo mejor para esto hay que acervar la frase de James Connolly. Los gobiernos en la sociedad capitalista no son más que comités de los ricos para gestionar los asuntos de la clase capitalista. Pero, ¿hay alternativas? Pues sí, hay alternativas, y todas bastante, bastante razonables. Y, por un lado, la nuestra pasa por lo que se llama el decrecimiento económico. Un decrecimiento económico que será por las buenas o por las malas, pero que a lo mejor tenemos que asumir que el crecimiento económico perpetuo es imposible. Así que vamos a escuchar a Biela y Tierra, que nos tienen algo que decir a propósito de ello. Yo hoy he preferido sacar otras voces porque seguro que estaréis cansadas y cansados de escucharme a mí. Hay crisis ecosocial y también de valores. ¿Cómo podemos imaginarnos un mundo de crecimiento constante, infinito, en un planeta que tiene recursos finitos? El decrecimiento apuesta por un sentido humano de la vida y es crítico con la publicidad, que nos genera necesidades que no son reales, y con la obsolescencia programada, que hace que se estropeen las máquinas antes de tiempo. Es tarea de todas y todos y buscar cómo queremos que sea la sociedad del futuro. El éxito implica una vida sencilla en lo material, desarrollada en cercanía y resiliente. Estamos sumidas. Pues eso, el plantearnos una vida que merezca la pena ser vivida y replantearnos que todo esto del crecimiento económico perpetuo no es más que una mentira piadosa en el mejor de los casos. Porque cosas como lo ocurrido este lunes nos lleva a reflexionar, volviendo al principio, sobre la fragilidad del sistema en el que vivimos, basado en el consumo constante y la dependencia de recursos externos, y cómo podemos plantearnos que seguimos consumiendo energía como si viviendo en un sistema finito, o sea, en un planeta que tiene límites, pues consumiendo y gastando como si no los tuviera. Pero bueno, una reflexión para seguir más adelante y ahora descansar un poco, que ya es mitad de programa. Más de la mitad, de hecho. Bueno, Así que os voy a poner una canción de Tecnópolis, que es un grupo de Marsella, de Francia, que tocan en este Tattoo Circus que viene el fin de semana lleno de cositas, y este sábado pues tocan Tecnópolis, y vamos a poner una de sus canciones, Jacket Communication. Es un grupo, bueno, pues que hace ahí una musiqueta muy peculiar, algo a lo que yo no estoy tan acostumbrado porque yo soy más de ruidera. Y allí dejamos con su canción. What's on the TV? Who will you vote for? When will Navalny be free? You start conversation, you can't even finish it. You can't even finish it. What's on the TV? Who will you vote for? When will Navalny be free? You stop conversation. You can't even finish it. You can't even finish it. Hijacked communication. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y esto se está grabando antes de la manifestación del 1 de mayo. Personalmente yo acudiré a la de CGT, CNT y los llamados sindicatos minoritarios, porque los mayoritarios se proclaman mayoritarios a sí mismos. sindicatos bendecidos por el régimen y que, bueno, pues a raíz de unos ya muy lejanos pactos de la Moncloa en los años 70, pues se decidió que iban a ser los que, pues los que ostentaran la representación sindical. Y vamos un poco con unas consideraciones sobre el trabajo en el Estado español. Y es que aquí ha sido 1 de mayo, pero claro, y en algunos sitios no lo es. Paradójicamente, donde nace el 1 de mayo, la reivindicación por la que es Estados Unidos, no, el Día del Trabajo no se celebra el 1 de mayo. Pero bueno, ¿y cómo se trabaja aquí? Por lo pronto, aún no tenemos la reducción de jornada. Parece ser que íbamos a tener las 37 horas y media semanales tan proclamadas y programadas, pero es que muchos convenios de momento pues no la tenemos, pero es que además muchos convenios están a unas pocas horas de la jornada máxima permitida. En el Estado español la jornada máxima son 1.826 horas anuales. De hecho, pues bueno, hay convenios, por poner un ejemplo, el de la limpieza en aquí en la provincia de Zaragoza está en 1.784, o sea, unas ni tan siquiera 50 horas menos. De hecho, hay bastantes convenios que rozan las 1.800 horas anuales, al igual que hay muchos salarios que son prácticamente el salario mínimo interprofesional. Y el paro sigue siendo la misma lacra de siempre, con datos pues como que el paro entre los jóvenes, por ejemplo aquí en Aragón, triplica la tasa de desempleo media. Con un 25% de paro entre los menores de 25 años en el primer trimestre de 2025, uno de los retos de la gente joven es empezar a currar y empezar a trabajar en un trabajo de verdad, por decirlo de alguna manera, porque el precariado, lo que se conoce pues con ese término inglés que se llama poor workers, es lo más común entre los jóvenes, poor workers, o sea que tú puedes tener un trabajo pero sigues siendo pobre, sigues siendo precaria, sigues teniendo unas condiciones bastante lamentables. Incluso decir que bueno, pues sí, hay una leve tendencia descendente del paro juvenil, pero es muy leve. De hecho, en las últimas décadas, aunque la evolución sea positiva, pues bueno, se llegó pues allá por principios de 2000 y en la crisis del 2008 sobre todo, había un 40% de paro juvenil, pero bueno, ahora mismo estamos en el 25%, es decir, una cuarta parte de la gente joven no tiene empleo. Y el trabajo que existe pues es extremadamente precario, a lo cual ayuda pues que se ha instituido la figura del contratado temporal y del trabajo a tiempo parcial. Claro, todo cuenta. Decir que alguien que esté trabajando pues a media jornada, con una jornada ridícula de un par de horas al día, sigue siendo una persona asalariada, y así nos van las cosas. Un dato interesante también, porque sobre cómo sale despedir en el Estado español, pues España en estos momentos está a la cola de las indemnizaciones por despido improcedente. Algunos jueces de lo social, incluso, o sea, no estamos hablando de unos sindicatos súper rojos ni de narcosindicalistas, sino que algunos jueces y juezas de lo social lo han dicho en sus sentencias, que la indemnización por despido improcedente en el Estado español se queda muy corta. Y incluso el Comité Europeo de Derechos Sociales insiste en que el Estado español incumple la Carta Social Europea en lo que se refiere a la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente. Es el segundo aviso de la institución, que se pronunció el año pasado y que esta vez se vuelve a pronunciar, porque Estrasburgo dice que en este país la indemnización tasada en días incumple el mencionado tratado. O sea, vamos, hablando en román paladino, aquí que el máximo porque te despidan es de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, pues se queda muy corto. Esto, claro, en una relación laboral corta se traduce en indemnizaciones ínfimas. Despedir a una persona que lleva un año entero trabajando, pues sale por prácticamente calderilla, dado que eso, estamos hablando de que como mucho te dan 33 días por año trabajado, o sea, te van a pagar un mes de salario por un despido de un año entero currando. Una cosa verdaderamente ridícula. Para que os hagáis una idea, las estadísticas indican que la cuantía media por despido en 2023 era 7.446 euros. O sea, eso era la cuantía media. La menor de la serie histórica, por debajo de la de 2022, que era 8.200. Pero es que en 2021 era 11.147. O sea, año a año, despedir cada vez es más barato. Luego, eso sí, las lágrimas de empresario, que son como las lágrimas de cocodrilo. Pero que no solo lo digo yo. Escuchad esto, por ejemplo. No es caro, lo sabe usted muy bien. Es demasiado barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de despido improcedente, pagar 33 días, aunque sea legal, y procedan 20 días. Somos una anomalía en el conjunto mayoritario de la Unión Europea. Como usted ha dicho, por el despido de España... Bueno, ahora vendría la pregunta. Bueno, ¿y tú qué haces? Porque, claro, está la ministra de Trabajo. Ironías de la vida. Que el propio Estado reconozca lo barato que sale despedir en el Estado español y, sin embargo, que, bueno, por lo visto, nadie considere oportuno hacer nada. Pero el tiempo se atropella, vamos con un tema más y casi acabando el programa ya. Que por si no os habéis dado cuenta, ahora duran algo menos de una hora. Y esto... que es un Motorhead de nuevo con una versión del Heroes de David Bowie. Pero la cosa no va de nada de héroes, y es que volvemos a hablar una vez más de policías infiltrados en movimientos sociales, en este caso en el movimiento ecologista, en el Estado español. Recordar que esta es una práctica prohibida, las investigaciones prospectivas, o sea, las investigaciones contra quien no ha cometido ningún delito, es algo que atenta contra los derechos humanos, la libertad y, bueno, y por supuesto, no es legal. Pero mejor ponemos un par de audios que he traído a propósito del asunto. Diario ha destapado el caso de una policía infiltrada en Fridays for Future y en Extinction Rebellion Madrid. La infiltración atenta contra derechos fundamentales, como la libertad de reunión y asociación. Bajo el nombre de Nieves participó en varias acciones contra la tala de arbolado urbano y contra la pobreza energética. También estuvo en varias asambleas y formaciones mientras intentaba hacerse pasar por una compañera. La práctica de espiar a organizaciones solo puede hacerse bajo orden judicial. Y como dar charlas, pintar pancartas y organizar manifestaciones y acciones por un futuro con justicia climática no pone en riesgo a nadie, esta infiltración es ilegal. Desde 2022 ya van 12 casos destapados de policías infiltrados, no van a ser los últimos. Ahora estamos mejor preparadas, coordinadas y organizadas y vamos a dar respuesta a cada uno de los intentos por intentar debilitar la sociedad civil organizada. Esto forma parte de la tendencia de la criminalización del activismo climático. La propia ONU denuncia que la represión del Estado de la protesta y la desobediencia civil es una amenaza para la democracia. Así que tú dirás, ¿quiénes son los criminales? Pues sí, la decimosegunda. Y lo han dicho bien claro estas militantes madrileñas, que bueno, pues que es una práctica completamente irregular, incluso sancionada por la ONU. movimientos ecologistas. O sea, ya nos lo tomamos a coña, pero es que ya es la duodécima funcionaria que se destapa desde el año 2022 espiando a colectivos políticos y sociales en el Estado español. Y se infiltró en un colectivo tan peligroso como Rebelión o Extinción y en Fridays for Futures, este movimiento internacional de gente joven que lucha para frenar el colapso ecológico y mitigar de algún modo los peores escenarios que nos lleva el cambio climático. Algo peligrosísimo, claro. Y para lo que hay que meter sí, muchísimos recursos. ¿Para qué infiltrarse en Desocupa o en Núcleo Nacional, verdad? Mucho mejor. Exacto, exacto. Ahí ya tienen sus contactos, yo creo. Entonces ahí dicen, bueno, ahí ya sabemos cómo funcionan. Claro. Vamos a meternos con estos hippies que están defendiendo árboles. La segunda noticia que te quería comentar es este incremento del gasto militar a nivel nacional hasta el 2%. Esto, si nos lo metiera el PP, estaríamos saltando y dando gritos como locos. El PSOE desgañitado, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a subir el 2%? Pues eso, gracias de nuevo al Salto Diario, pues bueno, entre La Directa, este periódico catalán, y El Salto, pues han sido los que han ido descubriendo a estos ya 22, o sea, desde el 2022, decimosegundo, 12 casos de policías infiltrados e infiltradas, que por supuesto serán muchos más. Y claro, todo esto además con policías que han llegado a mantener relaciones íntimas con personas de los movimientos sociales que han, bueno, pues que han participado en asambleas y que incluso han incitado a montar barullo, a cometer ilegalidades a estos colectivos, con todo lo que ello podría haber implicado. Pues bueno, un episodio de guerra sucia al que por desgracia estamos más que acostumbrados. Apoyando la financiación de Arainfo, nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual, puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venta, tiene un pre. Y esto ha sido todo en este acratador que, bueno, pues que he dejado grabado y preeditado porque, bueno, pues porque estamos en el vermú recogiendo el vermú de Radio Topo, como todos los unos de mayo. No tenemos crónica de la manifestación, así que a ver qué tal ha ido todo en este día de la clase trabajadora. La lotería. La semana que viene, más y mejor, vuelve el acratador. Y, como de costumbre, un pletórico, salud y anarquía.